Hola, hola, buenas tardes, 17 horas, 6 minutos, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Acá estamos para acompañarlos hasta las 7 de la tarde en este día, un día muy especial, ¿no? Por todo lo que está sucediendo. Quiero agradecer a Eli Baldonado en la operación técnica, como siempre, a Camilo en la producción y que después seguramente hablará de algunas cosas del espectáculo. En estos momentos, en este mismo momento, se está por votar en la Cámara de Diputados en contra del veto de Milei o a favor del veto de Milei. Esperemos todos que sea en contra del veto de Milei al Hospital Garrahan y en contra del veto de Milei a las universidades. Como siempre, creo que no digo nada nuevo cuando digo que el Parlamento y los diputados son un desastre en general, lo sigo sosteniendo. Más allá de que hoy yo, escuchando a todos los diputados, bueno, quería que ganen los que están en contra del veto, los que están a favor de la salud, los que están a favor de la universidad, de la educación. Entonces acá, encima del desastre que es la Cámara de Diputados, aparecieron algunos más lamentables todavía que otros, como Fino Chiaro, ex ministro de Educación, que dijo barbaridades, o como Santillán, una mujer de La Libertad Avanza, que dijo barbaridades, u otros. Lo de La Libertad Avanza, lamentable, muy lamentable. Pero bueno, en estos momentos ya están por votar. Nosotros, en cuanto tengamos, lo decimos. A ver, sí. Diputada Bachey, el sentido de su voto. ¿Abstención? Sí. Abstención. Diputada Basterra, diputado Basterra, el sentido de su voto. Positivo, presidente. Positivo, diputado Leiva. Ahí estamos positivo, negativo, teniendo en directo la votación. No, diputado, por los niños y jóvenes de mi patria, no le voy a permitir, la coima, diputado, de Karina. Diputado, pero bueno, ¿cómo es el sentido de su voto, diputado? El voto es positivo, el diputado Leiva. Bueno, qué bueno que el sentido de que la corrupción de esté metido, ¿no? Es negativo. Por secretaría se dará lectura del resultado de la votación. 181 votos afirmativos, 60 negativos, 1 abstención. Resulta afirmativo, se comunicará al honorable Senado de la Nación. Bueno, a continuación, la ley de emergencia pediátrica aprobada. Ahora van con la otra. El sentido del voto. A ver. Ahora vamos a escuchar ahora el financiamiento educativo. Bueno, el debate hoy tuvo realmente de todo. Yo temprano lo estuvimos viendo. Hubo una idea, me pareció muy piola, del diputado Pichetto, que dijo que, bueno, que juntemos las dos leyes y que el debate sea sobre las dos leyes. Y muchos también dijeron, vamos a dejar hablar lo menos posible, porque ya estaba todo dicho sobre el Garrahan y ya estaba todo dicho sobre las universidades, porque recordemos que lo que se está haciendo ahora es haciendo caer o no, ya cayó el veto a la ley de emergencia pediátrica, ya cayó. Ahora en unos segundos vamos a ver qué pasa con el universitario, con el veto a la ley de financiamiento universitario. Ahí vamos. Parece que están en unos minutos, van a votar. Bueno, y cuando digo, yo pensaba una cosa, ¿no? Esto es por la salud mental de aquellos que, o por razones profesionales, porque no creo que a mucha gente le interese escuchar a los diputados, ¿no? Pero, por ejemplo, yo vi que algunos bloques hablaban todos y decían todo lo mismo. y bloques por ahí con los que uno es afín. Por ejemplo, los bloques de izquierda, hay 4 diputados, porque el quinto, Giordano, está en la flota Global Sumud yendo a Gaza, que después vamos a hablar de eso también, que es muy importante. Y él no estaba, pero los otros 4 hablaron y dijeron prácticamente lo mismo. Vilma Ripoll habló primero, después habló el Chipi Castillo, dijo más o menos lo mismo, después habló Vilca, dijo más o menos lo mismo, y después habló Mendieta y dijo más o menos lo mismo. La idea ya estaba todo dicho. ¿Me explico? Ya estaba, era votar, esto se tendría que haber votado hace tiempo. Está bien que no laburan nada los diputados, entonces ya que vinieron hoy, estén. A ver, vamos a ver ahora cómo va el voto. A ver, no laburan nunca, entonces está bien que hayan venido a y que quieran trabajar y estar, porque vienen un día diputado por semana, a ver. Garrido, el sentido de su voto. Ahí ya está por cerrar esto. Pública, escucha. Sí, gratuita también, pero corrupción no. Por los robos que hicieron la UTN, Santa Cruz, Devido, bueno. Osuna, Goicochea, Barata, Broto, Juan Vargas, todos santacruceños procesados por el robo de la plata de los argentinos en la Universidad de Santa Cruz, mi voto es negativo. No entendí el sentido de su voto, diputado, ¿me lo repite, por favor? Voto negativo. Negativo el diputado Garrido. Diputado López Murphy. ¿Algo que decir? Ahí están, bueno. Ahí va a hablar López Murphy, a ver. Diputado López Murphy, el sentido de su voto. Abstención. Bueno, abstención. Diputado, es decir, Roberto Sánchez. Aprovechar para que salga negativo y no... Afirmativo, no, presidente. No pagar, afirmativo. No pagar costo. Diputada María Eugenia Vidal. Abstención. Otra más. Abstención, que no, María Eugenia costo. Vidal. María Eugenia. El sentido del voto de esta presidencia es negativo. Por secretaría se dará lectura del resultado de la votación. Señor secretario. 174 votos afirmativos, 67 negativos, bueno, 2 abstenciones. Lamentablemente... No salió. Resulta afirmativo, se comunicará al Poder Ejecutivo y se dará aviso al honorable. No salió la ley de financiamiento educativo. Ahí muy, muy apretada la votación. Media sanción. No, salió. Salió, a ver si lo chequeamos. Negativo, 2 abstenciones. A ver. Resulta afirmativo. Se comunicará al Poder Ejecutivo. Se había equivocado, Menem. Bueno. De la Nación. Se vetó, se aprobó. Bueno, se aprobaron las 2 leyes. Es decir, se votó en contra de los 2 vetos. ¿Estamos de acuerdo con eso? Se votó en contra de los 2 vetos, media sanción al rechazo al veto de la ley de financiamiento universitario y media sanción al rechazo al veto de la ley de emergencia pediátrica. Bueno, menos mal, ahí hubo una confusión. Esto tengamos en cuenta que ahora va a senadores, ahí va a estar muy difícil. El gobierno está viendo y haciendo todas las cosas ya hace desde que empezó, que hace la casta. Es decir, este es un gobierno que a medida que fue avanzando, se fue peronizando. Hoy es más peronista que antes. ¿Por qué digo esto? Y porque todas las maniobras que hacen son maniobras de peronistas. Hoy, a último momento, ya hablaron que le aumentaban al Garrahan, porque para ver si con eso evitaban que le aumentaban a los trabajadores del Garrahan, para ver si con eso lograban que se caiga la ley. Después, le tiraron, hicieron algunos aumentos, dijeron, para la universidad, para ver si seguía la ley vetada. Después salieron a atacar, fundamentalmente atacaron a los rectores, y sobre todo al vicerrector Jacobiti, que yo quiero decirlo sinceramente, no es santo de mi devoción, tampoco es que, pero en estos momentos jugó como tenía que jugar. Pero ¿cómo lo atacaron? Salió Caputo a decir que ganaba seis veces más que lo que ganaba él, Caputo. Es decir, salió a decir que ganaba 18.000 pesos por mes, Jacobiti. Entonces, 18 mil pesos, es muy poquito, ¿no? 18 millones de pesos por mes. Ahora, ¿qué hizo Jacobiti? Que en estos momentos está festejando, está la gente festejando en la plaza, la cantidad de gente, que es mucha, mostró su recibo. Ahora, eso es muy peronista hacer eso. Yo recuerdo que lo han utilizado muchísimas veces, sobre todo el gobierno de Cristina, con periodistas que decían, mire el que defiende a los jubilados, y ponían recibos truchos, que ganaba cinco veces, o mire esto. Es decir, eso es muy peronista. Y bueno, hoy fue derrotado el populismo mileísta y tenemos que estar contentos. Y tenemos que estar contentos por eso. Pero por otro lado tenemos algunos problemas. Tenemos la crisis que se profundiza. Tenemos la crisis que está marcando que estamos en un mal momento, sube el porcentaje del Producto Bruto Interno de deuda, estamos del 1,2, se fue al 2,2, el dólar hoy estaba ya superando la banda, intervino el gobierno, terminó en 1.490 pesos, lo cual quiere decir que compra campeón, como decía Caputo. Bueno, todo algunos le hicieron caso, compraron y se hicieron un buen negocio porque se hicieron casi un 20% en dos meses comprando dólares. Así que ahí tenemos una terrible crisis, y que lamentablemente, no alcanza con que Milei le hayan dicho que baje un poco el tono, o no alcanza con que le tire algunos mangos a los gobernadores, como hizo el otro día tirándole al de Santa Fe 3.000 millones de pesos, al de Chaco 2.500 millones de pesos, al de Misiones 4.000 millones de pesos, al de Entre Ríos 3.000 millones de pesos. Con eso no alcanza. Tiene que haber un cambio de políticas. Tiene que haber un cambio de política económica. Es necesario, es imprescindible. Porque está muy demostrado que la plata existe. El problema es qué se hace con la plata. Hoy daban cantidad de ejemplos de que si esa plata no se hubiera utilizado y que se sigue utilizando, se podría haber pagado toda la emergencia del Garrahan. Cantidad. Por ejemplo, la emergencia del Garrahan se puede pagar solamente con el 2 y pico% de las retenciones que se le bajaron al campo, que como siempre llora, y lo grande chacarero que durante un año no se pueden comprar 4 departamentos con la cosecha, solo 3 empiezan a llorar, entonces el gobierno les baja las retenciones. Hablo de los grandes chacareros, y esto no tiene nada que ver con la 125, digo. A Galperín, con el curro de las tecnologías, el gobierno anterior lo hizo que no pagara ningún tipo de impuesto, se lo continuaron y lo siguen continuando con este gobierno. Entonces, con ese dinero se podía haber financiado el Garrahan y todavía por ahí te quedaba un margen. Y así, con el RIGI, hasta los mismos empresarios dijeron, no necesitamos que nos regalen tanto para invertir, porque los que invirtieron eran los que ya estaban invirtiendo, porque no invirtió nadie nuevo. Es decir, a los que ya estaban invirtiendo, a esas empresas, lo que hicieron es decir, sigan que ahora le bajamos todos los impuestos. Es decir, hay plata. Y bueno, lamentablemente siempre lo mismo, ¿no? En contra de la educación, en contra de la salud. Pero bueno, hoy, aunque sea por un rato, festejemos, golpe duro al gobierno, mucha gente en la calle, y las dos, como yo siempre le llamo, siempre digo, las dos vacas sagradas, el Garrahan y la universidad. ¿Por qué digo vacas sagradas? Porque ahí sale todo el mundo. Y ustedes pueden ver que la manifestación de hoy por ahí no va a ser, o no es tan grande como, no tengo los números, ni todavía me pudieron informar, veo las fotos, pero ya con lo que veo en televisión se ve que hay muchísima más gente que en cualquier otra de las marchas que se hacen por otros temas. Lamentablemente me hubiera gustado que, ya que hay tanta sensibilidad para algunos temas, que hubiera habido la misma sensibilidad para los jubilados, que hoy estamos en el horno con fritas. Hay cosas que en un momento pasaron, porque recordemos que hay cosas como la ley de discapacidad, que en un momento estuvo el veto, pero hoy ya no está vetada. Esperemos que el gobierno haga una demostración de gobierno democrático republicano y que promulgue las leyes y que vea y que aplique lo que tiene que aplicar. Es decir, que aplique lo que tiene que aplicar. Y después, si hay corrupción, que dicen que puede haber corrupción en algún lado, que la investiguen. Y ahí quiero agregar un tema. A mí me parece muy bien que los diputados hablen todos del 3% de Karina Milei. Que recordemos que todavía no está procesada y que esperemos que la procesen. Pero también que aquellos diputados que decían que es que la condenan a Cristina, pero no condenaron a los macristas que robaban, y bueno, no hay que condenar a ninguno, hablo de diputados de la izquierda, esperemos que ahora no digan eso, que no digan, la van a condenar a Karina porque es mujer, como decían con Cristina. Entonces, ahora ya tienen condenada a Cristina, le van a encajar más años, porque en 2 meses, cuando salga lo de Cuaderno, ahí puso los dedos, todo. Así que ahí choreó a rolete. Así que bueno, muchachos, habría que ponerse la pila en el Congreso y también decir, estamos en contra de todos los corruptos, de Karina, de Cristina, de Devido, de Milei, con el tema de las criptomonedas, y de todos los corruptos. Por eso digo, y por eso cierro este bloque, este gobierno cada vez más populista, cada vez más peronista, pero le va a ir mal. Lamentablemente le va a ir mal. Si no recapacita, le va a ir muy mal. Y digo, no es problema de discurso, es problema de acciones. No se puede estar en contra siempre de los que menos tienen. No se puede estar en contra siempre de la educación, de la salud, de los discapacitados, de todos aquellos que protestan, los que no comen, de los que viven en la calle. No se puede estar en contra de todos esos. Bueno, y qué mejor, esto es en el momento que siempre paso un tema que tiene que ver con las protestas y con las canciones que fueron protestas. Si hubo poca protesta en algún rubro de canciones, fue en el tango. Se cuentan con los dedos, ¿no? Acuaforte, algún otro de Héctor Negro, de Ladia Blasque, de protesta, muy pocos tangos, pero el tango fue perseguido también. En la época del peronismo, el año 43, cuando entra el gobierno, la dictadura militar del general Farrell y Juan Domingo Perón, entre otros, del GOU, del fascismo, prohibieron los tangos que tenían lunfardo. Es decir, decían, en este país hay que hablar. Cosa que después hizo la dictadura militar, no se puede hablar mal, bueno. Después el peronismo recapacitó allá por el 50, dijo, bueno, que se canten esos tangos, qué sé yo. Pero en principio prohibieron

de economistas de izquierda que está en línea para consultarlo. ¿Cómo te va, Eduardo? ¿Cómo estás? Hola, Eduardo. Hola, Eduardo. Hola, hola. Se nos cortó. A ver, vamos a ver qué está pasando para ver si podemos volver a comunicarnos con Eduardo Lucita. Ahí parece que veremos qué es lo que pasa. Tenemos, bueno, entre los otros temas que tenemos, temas serios, son los despidos en muchas empresas, ¿no? Tenemos, en este momento está cerrada la fábrica de tractores, de cosechadoras, de Firmat Basagi, le debe 3 meses a los trabajadores, esto en la localidad de Firmat, en Santa Fe. Tenemos más de 350 despidos entre trabajadores y trabajadores de contratistas tercerizados de Siderar Ternium en San Nicolás. Tenemos 35 despidos en Rosario, en Metrofun. Es una fábrica que trabaja haciendo ejes y cosas para camiones. Y lo que nos enteramos en estos días, tenemos también una fábrica de motos en Campana, la KTM, con 50 despidos. Cerró con 50 despidos. Ahora sí, ya retomamos. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va a todos? ¿Qué tal? Muchas gracias por atendernos, ¿eh? Un gusto. No, faltaba más. Además, es un día especial hoy, tenemos que festejar. Muy, muy, sí, acá estuvimos justo cuando entrábamos al programa, pudimos pasar las dos votaciones y realmente nos pone muy contento porque junto con la de la ley de discapacidad fueron, para mí, leyes que eran fundamentales. Me queda el sabor amargo que pudo haber pasado lo mismo con jubilaciones, ¿no? Pero bueno, todo. Sí, pero vos fijate que ahí se perdió solo por 2 votos. Claro. Y 2 votos que, 2 votos peronistas que se enfermaron a último momento, ¿no? Es lo que suele pasar. Es lo que suele pasar. Algunos se enferman, parece que comen mal ese día, comen mucho fiambre y les hace mal. Puede ser, sí, puede ser. Eduardo, ¿cuál es se sale de este panorama? Se adelantó, es decir, vos pensás que se adelantó porque todos pensábamos que esto iba a empezar a pasar. Así una crisis económica tan fuerte con el tema del dólar, fundamentalmente después de las elecciones, pero se adelantó. ¿Cómo lo ves esto? Bueno, se adelantó, se venían acumulando las cosas, todo es una combinación de situaciones políticas y de la crisis económica, ¿no? Porque también toda la caída de la imagen presidencial, su pérdida de la agenda política, Milei desapareció como el centro de la escena, todo eso se hace efectivo e incide sobre los mercados. Si a esto le sumás la derrota, la aplastante derrota que tuvo en la provincia de Buenos Aires, unas elecciones legislativas que no tenían importancia más que los que viven en la provincia, y que Milei la catapultó a ser la madre de las principales batallas, y así le fue, ¿no? Claro. Digamos, todo eso incide, pero también es cierto que los problemas inconsistentes de la economía, del programa de Caputo Milei, que parece que ya está agotado, se hacían sentir. Ahora, esto venía arrastrándose, pero cuando desarman las LEFI, sí, que eso es por una decisión del presidente, que Caputo y el presidente del Banco Central no querían desarmarlas, uh-huh, insistió Milei, porque Milei dice lo central, valga la redundancia, es sanear el balance del Banco Central, y el balance del Banco Central no puede tener pasivos remunerados. Uh-huh. Entonces, desarmaron las LEFI y las pasaron todas al Tesoro para que el Banco Central no pagara intereses. Uh-huh. Que de todas maneras el Tesoro tampoco los paga, porque los está capitalizando y está haciendo una bola de nieve, ¿no? Claro. Pero bueno, ¿qué fue lo que pasó? Tiraron al mercado 15 billones de pesos del EFIS, billones, 6-0 más 6-0, sí. Solamente se renovó el 60%, quedaron 6 millones bollando, que se fueron yendo al dólar, y bueno, a partir de ahí todo se les hizo inmanejable. Uh-huh. Hoy el precio, el dólar mayorista rompió la banda, el gobierno tuvo que salir a vender dólares, uh-huh. Dólares que no tiene, por otra parte, que son dólares prestados, ¿no es cierto? Uh-huh. Bueno, la crisis económica se agiganta. Ahora, esto es lo que nosotros vemos en el mercado cambiario, la base monetaria y estas cosas, pero lo que ustedes decían, una nueva fábrica cerró y despidió no sé cuántos trabajadores. Uh-huh. En la economía primaria, no en la macro, en la primaria, es un desastre lo que está sucediendo. La caída de los salarios, de las jubilaciones, baja el consumo, cierran las plantas. Ayer se conoció por primera vez que en el segundo trimestre la economía, el PBI cayó. Uh-huh. Cayó poco, pero cayó por primera vez, ¿no? Uh-huh. Ese es un dato que tiene que ver con la inconsistencia que hay en las proyecciones presupuestarias que acaba de presentar el presidente Milei, que lo presentó como una forma de decir, bueno, vuelvo al ruedo, aquí estoy, presento esto, pero resulta que está recibiendo críticas por todos lados del presupuesto. Claro. Aparte, así que bueno, la crisis se agiganta, e incluso lo que iba a ser un paseo, que eran las elecciones de octubre del 26, que todos decían que la ganaba tranquilamente el gobierno, uh-huh. ahora se han vuelto una carrera de obstáculos y ya nadie está muy seguro uh-huh. de cómo van a resultar esas elecciones, ¿no? Claro, ahora con lo cual sí. todo se acelera, la crisis política, los eventuales cambios políticos, todo está dando vuelta en el aire. Uh-huh. Ahora, Eduardo, una de las cosas que está haciendo el gobierno que ha hecho, bueno, fue subir las tasas de interés, fue una de las cosas, lo cual no le permitió frenar el dólar, y sí hace que no haya crédito, ¿no? Que hay otro problema para las empresas, me parece. Claro, claro, llegó a pagar tasas del 80%, claro. Ahora están en el 44, 43, algo así, claro. ¿No? Pero de todas maneras es una tasa muy alta, pero paga esa tasa para retener, sacar fondos de la plaza. Uh-huh. Pero resulta que el dólar sigue en ascenso, sigue subiendo, ¿no? Uh-huh. A pesar de que la gente no ha desarmado tampoco, en los bancos hay 32 mil millones de dólares, y los bancos ahora uno puede hacer un plazo fijo en dólares, uh-huh. ¿no? Que incluso si lo haces un año, te pagan más que lo que te paga el bono de Estados Unidos. Uh-huh. Y sin embargo, la tendencia a subir el tipo de cambio es cada vez más fuerte. Yo creo que hay una cuestión, bueno, vieron que hoy el riesgo país está en 1.200 puntos, sí. Es que acá está en duda el pago de la deuda. Ah. Lo que hay bajo todo este trasfondo, yo diría que estamos frente a la posibilidad de un doble default, porque la deuda en pesos es de una magnitud que no se puede resolver. Uh-huh. No se puede resolver. Incluso con el mecanismo que tienen ya de hace varios meses de no pagar los intereses, lo capitalizan, entonces la deuda aumenta sola, la propia lógica, y además, como las renovaciones que hacen son de corto plazo, todos los meses cambia y aumenta el monto de la deuda en pesos. Sí. Esa deuda, salvo que haya una devaluación, una macro devaluación, que licúe las deudas en pesos, eso no se resuelve. Ajá. Y después está el tema de la deuda externa. Mira, de acá a enero vencen 8.100 millones de dólares. Sí. Hay bonos en manos de los privados, Bonar y Globan, hay con organismos internacionales y hay Bopreal. Sí. Ahora, en el Tesoro hay solo 1.100 millones de dólares para pagar esto. Mm-hmm. Supongamos que con los organismos internacionales hacen alguna cosa, los tiran para adelante, bueno. Pero los otros, los bonos y los bopreales, ¿qué van a hacer? Claro. Esos 1.100 millones no alcanzan. Claro. Y después, vos tenés que para el año 26 y el año 27 hay vencimientos de deuda en dólares de alrededor de 34, 40 mil millones de dólares, más o menos 20 mil millones por año, ¿no? Uh-huh. A eso, si uno va a contar necesidades de dólares, hay también necesidades de dólares de las provincias, unos 2.000 millones, hay bonos reales por otros 2.000 y 3.000 millones, y bueno, hay todo eso. Si ahora, uno empieza a sumar la deuda en dólares, sí, no termina nunca, ¿no? Hay también obligaciones negociables, deuda de los privados, que eso uno podría decir, bueno, se las arregla, claro, pero ellos para pagarla necesitan que el Estado les dé dólares, claro, esos son más o menos entre los dos años unos 8.000 millones, o sea, la cifra es sideral lo que se debe, ¿no? Claro, Lucita, ha crecido bastante entonces en los últimos meses la deuda en total, la externa y el resto de la deuda, y hoy es más del Producto Bruto, del 1,2 se fue al 2,2 del PBI, ¿no? No, no, la deuda en moneda extranjera, sí, debe ser alrededor de, no lo sé ahora porque habría que saber cuánto está el PBI ahora, se hablaba de que podía estar alrededor. Pero más o menos que estarán 500.000 millones de dólares. No, no, no, tiene que ser más. Creo entonces yo, es mucho más que un PBI. 700.000, digamos, a fin de este año. Y creo que la deuda en moneda extranjera es alrededor del 34-35%. Sí. De ese, y después el resto es toda deuda pública. El total, si sumamos el total de la deuda, sí, debemos estar en el 70% del PBI. Del 70%. PBI, ¿no? Es una cifra, en fin. Claro. Es cierto que parte de esa deuda, tanto en pesos como en dólares, está en manos de distintas, es intraestatal, o sea, esa se pedalea, no se paga nunca. Claro. El tema es la deuda con el Fondo Monetario Internacional, que es muy alta, porque son 60.000 y algo de millones de dólares, y la deuda con los privados, que son cerca de otros 60 o 70.000. Ahora, los privados, esto se va a una reestructuración de la deuda con los privados. Ahora, se trataría de la reestructuración de una deuda ya reestructurada dos veces. Claro. ¿Lo van a aceptar? Claro. Porque es demasiado, ¿no? Claro. ¿Y a qué tasa? Si lo ves, ¿a qué tasa? Claro. Y después con el fondo se va una negociación de nuevo, porque vos fíjate, para mantener el dólar bajo, para que no impacte sobre la inflación, el gobierno cada vez que sube vende dólares. Ahora que el tipo de cambio mayorista superó a la banda alta, el Banco Central está habilitado a vender dólares que le suministró el Fondo Monetario. Uh-huh. Ahora, los puede vender porque está habilitado para eso. Pero al mismo tiempo, esos mismos dólares son los que tienen que empezar a reembolsarle el crédito al fondo a partir del año que viene. Uh-huh. Entonces, si vende acá, ¿con qué va a pagar allá? Es decir, esto va a una renegociación total que no sé en qué va a terminar, ¿no? Va claro. a ser muy gravosa para la Argentina, muy gravosa. Ahora, porque además lo que vos mencionabas de sí. las tasas altas está sí. impactando, corta el crédito, se corta la cadena de pagos, aumenta el endeudamiento de las familias con la tarjeta de crédito claro. y baja el consumo cada vez más. Claro. ¿No? Ahora, Eduardo, y este discurso de Milei del día lunes, ¿no? Cuando él habla, ahora hoy en la Cámara de Diputados decían que iba a ser retroactivo lo de más dinero para salud, que no iba a ser a partir del 1 de enero que se apruebe el nuevo presupuesto, sino estos últimos 3 meses, bueno, lo decían para que no cayeran los vetos, pero bueno, ahora esto de Milei, de decir, bueno, todo sube un 5%, ¿cómo? Porque parece como algo muy, por lo menos raro, porque habla de un dólar de 1.423, el presupuesto, habla de una inflación del 10%, y sobre eso va a subir un 5%, pero todos sabemos que podría ser menos del 5%, que todo baje, que haya más inflación y dólar, me parece un poco difícil que el... Mira, es todo muy raro. La presentación sí. del presupuesto siempre se hace con una idea del cierre del año anterior. Por ejemplo, para el cierre de este año, sí. ellos calculan un 24,5% de inflación. Bueno, la mayoría de las cuentas están calculando un 30 o un 33%. El tipo de cambio está fijado en que va a terminar en 1.325, hoy ya está en 1400, casi 1480, 1490. Claro. Y después piensan que la actividad va a cerrar con un crecimiento del 5.5%. La mayoría están calculando entre un 4 y un 4.5% porque la recesión es muy fuerte. Ahora, con todo esto, entonces te dicen que en el 26 la inflación va a ser del 10.1%, que el tipo de cambio va a estar en 1.423. Esto es impensable, eso. Y que el crecimiento de la actividad va a ser 5%. Hay que ver que lo que crezca la actividad este año es un simple rebote por todo lo que cayó antes. Entonces, la posibilidad de arrastre es muy baja. No es cierto que va a haber un 5% de crecimiento del PBI. No sé cuánto será, pero es difícil que sea un 5%. Claro. Ahora, si vos considerás un crecimiento del 5% del PBI, considerás también el crecimiento de los recursos fiscales que vos obtenés, claro, que están calculados más o menos en el 6%, ¿no? Y con eso tenés el equilibrio fiscal y el superávit primario, y después que te dice que te da un 0.3 de excedente, que luego lo aplicarían a las obras públicas. Pero eso siempre y cuando se cumpla el crecimiento del 5% de la actividad, porque si la actividad crece menos, hay menos recursos y todo se viene para abajo, ¿no? O sea, es un presupuesto muy optimista y poco creíble, porque no tiene consistencia interna los números, ¿no? Claro. A veces hay algunos que están diciendo que lo que busca el gobierno con esto es que el Congreso le rechace el presupuesto y otra vez pueda gobernar sin decreto. Claro, como pero eso. No sé si se puede hacer 3 años consecutivos eso. Claro. Eso lo desconozco. Claro. Ahora, Eduardo, nosotros en este momento estamos, hay economistas que están hablando por todos lados y en general muchos economistas del establishment que hablan en contra de esta política, ¿no? Hacen algunas descripciones muy parecidas a las que haces vos, pero después la salida, bueno, o quieren más ajuste, es decir, tienen salida que uno dice, pero esto es peor el remedio que la enfermedad. ¿Cuál sería desde tu posición lo que habría que hacer? ¿Qué es lo que habría que hacer? Si vos en estos momentos fueras el ministro de Economía del país, ¿qué harías? Mira, es difícil eso, porque para que gente que piensa como yo o como uno, sí, tenés que ser funcionario, miembro del gobierno, con un fuerte aval político. Porque acá la primera medida que tenés que tomar, sí, y no es por ser súper revolucionario o ideológico, el tema de la deuda. Claro. Con esta deuda que te lleva los pocos recursos que tenés, no podés hacer nada. Claro. Entonces, si vos querés hacer una política industrialista, una política de distribución del ingreso para que haya más consumo, por lo tanto se desarrolle y los capitalistas inviertan, etcétera, etcétera, vos tenés que tener recursos de donde sacarlo. No tenés posibilidades de obtener créditos internacionales en la situación que está el país. Entonces, lo único que te queda es decir, bueno, suspendo los pagos de la deuda, la investigo y después veo qué de verdad hay que pagar y qué no hay que pagar. No hay otra alternativa. Hay que recordarse cuál fue el secreto de Kirchner. El gran éxito de Kirchner fue la suspensión unilateral de los pagos que hizo Rodríguez A, que duró una semana, pero hizo una medida que duró 38 meses y que Argentina se benefició ampliamente. Claro. Claro, después se empalmó con el precio de la soja, ¿no? Claro. Pero digamos, Kirchner, que era políticamente tenía mucha calle, decía, nosotros no devaluamos, nosotros no defolteamos. Pero esas dos medidas le permitieron recomponer la tasa de ganancia de los capitalistas en el país y después impulsar el mercado interno, una serie de medidas, ¿no? Que eso fueron medidas de política económica que instrumentó la Baña. Pero gracias a la devaluación y gracias a que no se pagó la deuda externa, entonces se encontraron con un montón de recursos en la mano que lo fueron distribuyendo de otra manera. Claro, es decir, tuvieron la devaluación y tuvieron también la soja, fue de $120, llegó a $600, ¿no? Dólares también. Porque también sí, claro, ahí está claro. El esquema que tenemos, 2008, ¿no? Pero digamos, sí, lo que privilegió, no te olvides que Kirchner asume en el 2003, fin del 2003. Sí. Entonces, sí. Los la soja ya empezaba a subir, pero no fue el salto que tuvo en el 2008. Por eso en el 2008 la resolución 125, bueno, y el lío político que se armó con eso, ¿no? Uh-huh. Pero antes hicieron una política distinta, merced a la devaluación y merced a a no pagar la deuda eterna. Claro. Vos fijate que también se beneficiaron de otra cosa. La economía venía de 3 años de caída absoluta con deflación. Uh-huh. Por lo tanto, cuando Dualde hace una devaluación de 3-1, que de repente se fue a 5-1, después bajó, los precios solo subieron el 75%. Uh-huh. O sea, vos fijate ahora, si llegan a devaluar una relación de 3-1, ¿a dónde se van los precios? Claro, claro. ¿Ah? Bueno, en fin. Pero yo digo, lo central está en el tema de la deuda. Después uno puede empezar, ver qué políticas para reconstituir la industria. Porque si no hay industria, no hay empleo de calidad, no hay empleo bien recomendado. Porque el agro emplea poca gente y no remunera bien. Claro. ¿No? Lo mismo pasa con el petróleo. Bueno, el petróleo sí, los salarios son muy altos, pero es poca la gente que trabaja. Y en el resto de la minería también tenés ese fenómeno. Y además son fenómenos circunstanciales, hasta que se agote, depende mucho del precio internacional. Uh-huh. Argentina ha tenido siempre un mercado interno bastante vigoroso. Uh-huh. Es cierto que por ahí tenés que manejarte de otra manera. Es cierto que en los últimos tiempos Massa había hecho explotar el déficit fiscal a las nubes, ¿no? Uh-huh. Yo no comparto la idea de Milei y los neoclásicos que la inflación siempre y en todo lugar es un fenómeno monetario. Uh-huh. La inflación es multicausal. Pero cuando vos te pasás de mambo en la emisión de dinero, bueno, no podés negar esa realidad, ¿no es uh-huh. cierto? Que eso fue lo que pasó realmente. Uh-huh. ¿No? Por eso Milei insiste tanto en eso, ¿no? Pero bueno, pero tampoco da muchos resultados, digamos, toda esa teoría monetarista, si uno juzga a partir de lo que se ha hecho. Y eso que han bajado gasto público a rolete, han despedido personal del sector público, sí. han cerrado oficinas y dependencias enteras, está controlado el salario del sector privado, está controlado, y así todo, la inflación se resiste a bajar del 2% mensual. Claro. Que es baja para lo que teníamos nosotros, pero en el contexto latinoamericano es altísima, claro. 2% por mes. Sí, y en Europa estarían viendo qué hacer si fuera anual el 2%, ¿no? Sí, claro, claro. Bueno, en Estados Unidos tienen ese mecanismo que claro. cuando pasa del 2% suben la tasa, cuando es menos la bajan, la regulan claro. con la tasa de interés. Pero bueno, Estados Unidos y Argentina, exacto. eso es Argentina, ¿no? Claro. Acá eso no funciona. Bueno, Eduardo, ¿querés agregar algo? Muy interesante todo lo que dijiste, pero si querés agregar algo. No, mira, yo digo acá, esto vamos económicamente vamos a una crisis muy fuerte que no hay que descartar que llegue a estallar antes del 26 de octubre, si esto sigue así, ¿no? Pero uh-huh. si no, será después. Algún ajuste van a tener que hacer, le hablan de reseteo. Pero hay que ver, porque el ajuste empieza por otro tipo de cambio. Ahora, cada vez que hubo una situación de este tipo, que quisieron devaluar poner el 10-15%, el mercado se lo llevó al 30% o al 40%. Claro. Después baja, pero primero le produce un efecto que descalibra todo y rompe toda la relación de precios relativos que se estuvo construyendo. Ahora, a mí me parece importante ponerle el ojo a la situación política. Hay un cambio en la situación política. Y después de la gran movilización de hoy, esto es un gran aliento para la gente, para decir que se puede, que la lucha paga. Porque si uno mira la lucha del Garrahan, de meses y meses, sin aflojar, y finalmente lograron esto. Porque lo de la Cámara de Diputados no se explica si no es por la gente en la calle. No, el diputado se perdió por muy... Sí, se perdió por muy poquito lo que hablábamos antes de jubilados. Esto de la... porque el gobierno tenía previsto que podía perder el Garrahan, pero no el financiamiento para la universidad, y lo perdió en forma aplastante. Claro. Estoy mirando un título de La Nación ahora dice justamente eso, ¿no? Sí, aplastante mayoría. Eso allí va a alentar a la gente, acá van a crecer las luchas, las movilizaciones. Vamos a ver qué pasa en octubre. Vos fijate que la CGT, que tienen una capacidad para oler el rumbo de los vientos, tenían que hacer el congreso para elegir nuevas autoridades en octubre y lo pasaron para el 5 de noviembre. Claro. Van a esperar los resultados y según sean los resultados es la camiseta que se van a poner. Claro. O sea, todo está en el aire, todo está discutiéndose. Lo mismo que esto de la Liga de Gobernadores que se está presentando, ¿no? Uh-huh. También están viendo que es la oportunidad de ellos. O sea, yo creo que mañana van a mandar a su gente a votar en contra del veto. Claro. Se están preparando para el 2027. Claro. Pues fíjate, otra cosa. Sí. Ayer o anteayer, alguien ligado a esta Liga de Gobernadores decía la importancia que Schiaretti el 26 de octubre salga electo diputado. Entonces le preguntaron, ¿por qué tanto diputado más? No, dice, porque en caso de una ley de acefalía, la ley tiene que reemplazar al presidente una persona electa, que ha sido electa en las elecciones. Entonces, la cadena va primero por Villarroel, después están Pichetto y estaría Schiaretti también, obviamente. En el caso de eso, la descartan a Villarroel y ven la posibilidad de Schiaretti con el apoyo de las provincias. Yo no sé si esto es una especulación, yo no me animo a decir eso. Pero digo, es lo que está volando en el aire también. Está claro. Es lo que está dando vuelta en el aire. O sea, la crisis política es muy profunda, hay que seguir detenidamente esto y hay que confiar en la movilización de la gente. Esto va a ser un empujón para la gente formidable, me parece a mí. Y, bueno, y en el medio de la tragedia que estamos viviendo en términos económicos, sociales, esto es un soplo de aire fresco, ¿no? Esperanzador. Muchas gracias, Eduardo. Muy amable, ¿eh? No, gracias. Gracias a ustedes por el llamado. Buenas tardes. Ahí hablábamos con Eduardo Lucita, economista de izquierda. Muy interesante muchas de las cosas que dijo, muy interesantes. Algunas polémicas, pero en general interesantes. ¿Qué quieres? ¿Tener razón o un colectivo? ¿Quieres tener razón o un colectivo? ¿Qué es lo que querés? La tribu. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! Comienzo de espacio publicitario. Diego Maturro. Sería lo más relevante. Nuestro momento como por el viento, tratando de olvidarlo, pero siguen volviendo. La ansiedad de mi pecho, que solo me recuerda. Yo me quería quedar. Seguido como Diego Matur. En la ciudad, vos no estás. Cada día gris te vuelvo a recordar. Te extraño además. Diego Matur, escuchalo en todas las plataformas. Juan Rosasco en banda y los Tipitos presentan Pinta. Junto a Juan Subirá de Bersuit como invitado especial. Juan Rosasco, Pinta. No te pierdas su próximo show. El sábado 20 de septiembre en Rondeman. Búscalo en redes como Juan Rosasco en banda. Es impronta. Pelo Music. Ay, es tardísimo. Termino el café y me voy. Pero es temprano, ¿ya te vas? Sí, tengo que organizar los cobros y pagos de la empresa, los vencimientos. ¿Y vos? ¿Cómo haces? Ah, no, de todo eso se encarga mi banco. Cobros y pagos Credicop. Todas las herramientas y todo el asesoramiento para que administrar tu empresa sea más fácil. Infórmate en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. El otorgamiento de productos y servicios está sujeto al cumplimiento de los requisitos exigidos por el Banco Credicop Cooperativo. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo.

casta política, ni a opositores, ni a periodistas, ni a analistas, y con un mensaje que puede repetirse lo que pasó el año pasado. Ya hace un año presentó presupuesto y la Cámara nunca lo trató, el Poder Ejecutivo no aceptó correcciones de ningún tipo, y claro, este presupuesto muy probablemente se discuta después de la elección del 26 de octubre, con el resultado puesto sobre la mesa, con una reestructuración parlamentaria que asumirán en diciembre, o sea que todavía hay un recorrido para el debate del presupuesto. Pero el presupuesto tiene varias falacias. Por empezar, estamos en un momento donde el tipo de cambio está tocando el techo de la banda, en torno de los 1.475 pesos por dólar, con una inversión, digamos, de las autoridades en la última semana de cerca de 500 millones de dólares para tratar de frenar la presión sobre el tipo de cambio, y se imagina hacia diciembre del año que viene un dólar mucho más barato, y la proyección para el 2027 y 2028 es también fantasiosa. Bueno, los datos de crecimiento de la economía. El presupuesto supone que este año la economía argentina crece 5,4%. Habrá que ver si eso se materializa. Pero ya para el próximo año el presupuesto de crecimiento es menor, 5%. Con lo cual se pone en duda lo que insistió enfáticamente en todo el discurso, que es el equilibrio fiscal, porque para eso tiene que producirse la previsión de ingresos, está presupuestada. Y además dice, si esa previsión de equilibrio fiscal o superávit, en el mejor de los casos, se cumple, y luego de pagar deuda, lo que está previsto, dijo, es un aumento a jubilados, a universidades, a discapacidad. Claro que uno tiene que decir, bueno, primero está la condición de que se cumpla el equilibrio, pero segundo, el gran ajuste en el 24 y en el 25 fueron jubilaciones, salud, educación, universidad especialmente, y por lo tanto no hay tal aumento. Lo que hay es una recomposición limitada de la retracción que hubo en estos dos años transcurridos. Digamos que en las previsiones que ahí se presentan hay un crecimiento mayor de las importaciones que de las exportaciones, con lo cual lo que nos está diciendo el gobierno es que va a seguir subsidiando la producción extranjera, algo que hemos visto en este tiempo, mientras la información del Banco Central, del Ministerio de Economía, que difunde el INDEC, muestra una tendencia a la caída de la producción industrial en la Argentina, y eso significa cierres de empresas, despidos y por lo tanto un estímulo al consumo de producción importada, sean de alimentos, calzado, vestimenta, juguetes, automotores. Eso se ratifica. La Argentina va a seguir induciendo la entrada de producción externa, todo con el único objetivo que le interesa al gobierno, que es frenar la inflación, y la inflación se viene frenando con caída del nivel de actividad, con recesión, que es lo que termina manifestándose en cierres de empresas, en crecimiento del despido, en irregularidad de los trabajadores. Hay solamente una cuestión de forma. Acusa el recibo del golpe de la elección bonaerense, termina su discurso convocando a que sigan votando por La Libertad Avanza, que el esfuerzo vale porque viene un crecimiento a posteriori, muy a largo plazo, muestra que hay nerviosismo, que hay preocupación, pero sobre la base de una profunda inestabilidad económica, de una inestabilidad política, y claro, el conflicto social continúa con la marcha universitaria en estas horas, con los reclamos del Garrahan y la salud en términos globales, con la demanda de jubiladas y jubilados de manera permanente, y por supuesto que el conflicto crece en la calle y el debate también dentro del Congreso contra los vetos, y ahora se abrirá la etapa por el debate presupuestario, y claro, con el resultado electoral del 26 de octubre, la reestructuración del régimen político en la Argentina continúa, y el tema de la coyuntura seguirá siendo la inestabilidad económica y la inestabilidad política. Bueno, ahí escuchábamos a Gambina con su visión. Yo quería hacer un, un programa que tuviera mucho de economía, ¿no? Porque creo que es el tema. Después, bueno, uno siempre se acuerda del famoso chiste, ¿no? Esto igual le mando un abrazo a todos los economistas, pero hay un chiste que dos personas se pierden en un globo estático, ¿no? Y caen en un lugar y se acerca una persona, queda el globo ahí, se acerca una persona que andaba por ahí, y los que se cayeron le dicen, ¿dónde estamos? Y la persona le dice, en un globo. Entonces, de los que iban en el globo, uno le dice al otro, deben ser economistas. ¿Por qué? Porque nos dio un dato preciso, pero que no nos sirve para nada. Pero bueno, esto que se tome como un chiste y agradecer, porque acá, por suerte, hemos entrevistado cantidad de economistas muy buenos, ¿no? No solo Lucita, el Ramal, Altamira, bueno, el propio Julio Gambina y tantos otros. Pero el chiste es el chiste, y algo de eso hay con muchos otros economistas. Federico Puy es el secretario de prensa de Ademis, y en estos días denunció persecución. En el día del acto, el 11 de septiembre, que creo que el acto se hizo el 10, sí, creo que el 10 se hizo, o el 12, bueno. Habló en el colegio que él es docente, en Barracas, creo que es el Normal 5, y habló de la masacre que hay en Palestina, ¿no? Y tenía una bandera de Palestina y habló de los chicos palestinos, ¿no? Justo que tiene que ver con la educación, chicos que están masacrando, hambreando, etcétera, etcétera. Y bueno, esto hizo que el jefe de gobierno de la ciudad, Jorge Macri, y Mercedes Miguel, la ministra de Educación, lo denunciaran y aparentemente le iniciaron un sumario. Vamos a escucharlo a Federico Puy el día viernes en una movilización que estaba de varios sectores, y entre ellos estaban los docentes, que hablaba sobre este tema. Escuchamos a Federico Puy. La complicidad política del gobierno de Jorge Macri, de su ministra de Educación, Mercedes Miguel, al igual que Javier Milei, es de una complicidad absoluta con el Estado de Israel y que bancan este genocidio que se está perpetuando. Por eso quieren perseguir a todas las voces que nos empezamos a alzar, que perdimos el miedo, que nos plantamos en cada escuela y que homenajeamos esa resistencia de las familias palestinas, y decir que desde Río hasta el Mar, Palestina vencerá. No solo hemos denunciado el bombardeo a las escuelas, el asesinato a las y los docentes en Gaza, también la situación de las infancias, niños mutilados, más de 27 niños asesinados por día, que es el tamaño de una clase promedio en Argentina, niños que se quedan huérfanos, que están mutilados en los campos que organizan los médicos, que también son asesinados y perseguidos en Gaza. Y también hice un homenaje particular a un ex alumno mío, Tommy, que se encontraba por motivos de trabajo en Qatar y que me llamó desesperadamente el mismo miércoles contándome que Israel estaba bombardeando dicho país. Entonces, un agradecimiento muy grande a todos los compañeros y compañeras. Han salido solidaridades de todos los sindicatos. Yo soy secretario de prensa de un sindicato docente, Ademis, y le decía a las compañeras que gracias por darme la palabra antes. Tengo que ir a hacer el descargo el propio día lunes contra el gobierno de Jorge Macri, pero el orgullo de haber recibido el apoyo de mis familias, el apoyo de maestros y maestras, de sindicatos docentes nacionales también como CETERA, de docentes en España, en Francia, en Alemania, en Estados Unidos, hacen que redoblemos esta apuesta, porque Palestina vencerá desde el río hasta el mar. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Bueno, eso decía Federico Puy, así que toda nuestra solidaridad, como también la hemos tenido y la seguimos teniendo con Vanina Biasi, también denunciada, procesada por la por denuncias de la DAIA, también con Bodar, los han escuchado a todos acá, y bueno, y realmente es una, creo que hasta ya no es hasta ni un problema ideológico, es de buenas personas, porque en estos momentos en la ONU y en todos lados se está viendo cómo frenar. Hoy en Europa hicieron presentaciones, cómo frenar este genocidio que está llevando adelante Netanyahu. No hay ninguna excusa, ya la excusa de los rehenes excedió todo eso, han bombardeado lo que se les ocurra, han matado gente y bombardeado flotas humanitarias, lo que se les ocurra. Así que ya creo que en estos momentos ni ideológico, ese es un problema de buenas personas. Estar con un asesino como es Netanyahu o estar con un pueblo, con los niños, con los trabajadores de Gaza. Antes de la movilización que se hizo hoy, hubo muchas clases que se dieron en diferentes lugares de la universidad, hubo tomas de universidades y fue tomado el Nacional Buenos Aires, que recordemos que junto con el Colegio Carlos Pellegrini dependen de la universidad. Ha habido clases públicas hoy también, pero bueno, vamos a escuchar a León Rodríguez Vieito, que es el presidente del Centro de Estudiantes del Nacional Buenos Aires, que contaba hoy, mejor dicho ayer, que contaba ayer por qué estaban tomando el colegio y con lo previo a la marcha que ahora ya se está desconcentrando y que fue multitudinaria. Escuchémoslo. Ayer en asambleas el Centro de Estudiantes decidió tomar el Colegio Nacional de Buenos Aires en respuesta a lo que es el veto al presupuesto universitario y a lo que nosotros entendemos como la ignorancia del gobierno y del presidente Javier Milei a las diferentes instancias de reclamo de los estudiantes, de los docentes y del mismo Congreso, que le dice en la cara al presidente que la educación tiene que ser una prioridad en este país, que hay que financiar a las universidades, que hay que financiar a los sueldos de nuestros docentes, y el gobierno ante esto decide mirar para otro lado, decide firmar vetos para ignorar esto, para mantener su preciado superávit fiscal falso, y nosotros salimos a reclamar por nuestra educación, por nuestros docentes, porque estamos cansados de ver día a día caras largas de los señores que nos vienen a educar, que nos vienen a enseñar sobre diferentes materias, porque no están llegando a fin de mes, porque no pueden alimentar a su familia, porque tienen que salir a un montón de trabajos para poder ganar un sueldo digno. Entonces eso es el reclamo que estamos llevando acá. Bueno, ahí escuchábamos a los chicos, supongo que ahora van a levantar la toma y estarán festejando como estamos festejando todos este primer tiempo, vamos a decirlo así, porque tiene que ir a senadores. Tiene que ir a senadores constitucionalmente y antes del kirchnerismo no era necesaria las dos cámaras, hoy se hubiera caído el veto. Pero Cristina Fernández, como también vetaba, le gustaba, vetó la ley de aumento a los jubilados que ganaban la mínima, vetó la ley de glaciares, ella vetaba también, ¿eh? Vetaba siempre, bueno, la ley de glaciares, vetaba la ley de vetaba a favor de las grandes corporaciones para que pudieran actuar y llevar adelante extractivismo, minería, etcétera, etcétera, etcétera, y la vetó. Con esa tuvo muy mala suerte porque fue judicializado el veto y tuvo que dar marcha atrás, ¿eh? Tuvo que dar marcha atrás. Pero bueno, digo, si hoy no hubiera pasado que los gobiernos populistas creen que van a estar de por vida, entonces hacen las leyes para ellos ser algo así como el rey, la reina, el emperador, y después claro, viene otro y se aprovecha de eso, como es en este caso el caso del otro populismo, de Milei, del otro populista. Bueno, vamos a escuchar, el lunes se hacía la conferencia de prensa para llamar a la marcha de hoy, a esta gran marcha que se hizo hoy. Y se leyó un documento en el obelisco

que se moviliza incansablemente semana a semana con la discapacidad que mostró un camino consecuente de lucha, pero así también de las y los trabajadores del CONICET, cuya ley de ciencia y tecnología también tendrá tratamiento el miércoles 17. Bueno, esto decía Adolfo Pérez Esquivel. Me alegro, sigue el debate en diputados. Me alegro que la marcha haya sido importante. No sé cuánta gente, pero parece que fue importante. Ojalá que haya igualado a otras. Celeste Fierro sigue navegando en el Global Sumud, en la flotilla Global Sumud, que están yendo a Gaza. Ahora ya están navegando siguen por aguas del Mediterráneo. Y le pedimos hace un rato que nos dijera cómo estaba todo ahí en la flotilla, y Celeste nos mandó este audio. Navegando por el Mediterráneo, ya hace 4 días que salimos de Túnez, y el día de hoy nos encontramos con la flotilla de Italia y esperamos encontrarnos con los barcos de Grecia el día de mañana o pasado, de acuerdo lo que nos depare el clima. La realidad es que venimos navegando con un clima muy bueno, aunque se espera en las próximas horas una tormenta bastante fuerte, que seguramente hará que se demore un poco más nuestro viaje, teniendo en cuenta que, bueno, somos veleros, activistas civiles que estamos llevando ayuda humanitaria a Gaza, y que a pesar de las amenazas, a pesar de los ataques a 2 de las embarcaciones en Túnez, tenemos la definición de continuar. Estas semanas ha sido muy importante que, por la presión social, tanto en tierra como la que está llevando adelante esta flotilla, la flotilla Sumud Global, la más grande en la historia de esta misión internacionalista y humanitaria, han salido declaraciones de apoyo en 16 países, como así también la definición de la Comisión de la ONU que lo que está cometiendo Israel es un genocidio. Si bien es bastante tarde, teniendo en cuenta que son más de 64.000 los asesinados desde octubre del 2023, y esos son los números oficiales, vemos que esto es importante que se diga, porque es parte de lo que estamos haciendo, denunciando un genocidio. Por eso, si bien creemos positivo el apoyo a la flotilla, también esos estados tendrían que decir que esta flotilla está navegando para llevar ayuda humanitaria y para denunciar ese genocidio, lo cual los pondría en un gran aprieto, porque son justamente esos estados que realmente no terminan de hacer lo necesario para dar un mensaje contra lo que está haciendo Israel. Por eso vuelvo a insistir en agradecer la difusión de lo que estamos haciendo, de esta travesía por el Mediterráneo, de cuál es el objetivo, que estamos transportando ayuda humanitaria con personas de más de 44 países, les diría que más de 50 países de lo que se está recabando, y que vamos a lograr ser la flotilla más grande en la historia. Les pedimos que se siga difundiendo, que se sigan haciendo acciones en cada uno de nuestros territorios, y por supuesto nunca sacar los ojos de Gaza y de Palestina, porque mientras esto sucede y crece el apoyo social en cada rincón del mundo, Israel quiere llevar adelante su plan genocida, su plan de exterminio, su plan de limpieza étnica, y no lo podemos permitir. Por eso

Seguimos, 18 horas 40 minutos. Agradecemos a Sole Vázquez, que está en la operación técnica en esta hora. Dos cositas muy rápidas, ya está con nosotros Camilo. Una, que hay un... La legislatura votó un plan, primero, para hacer una moratoria para todos aquellos que no han pagado. Bueno, lo de siempre, el que no pagó puede pagar ahora con planes de pago, sin intereses, eso de las patentes, alumbrado, lavado, limpieza, ingresos brutos, todo lo que depende de la Ciudad de Buenos Aires. Y lo otro, que se modifica el código contravencional para que aquellos que maltratan animales tengan mayores penas, mayores multas, etcétera, etcétera. Pero tiene un contrapeso esto que celebramos, que es que se suben las multas para aquellos que permiten que sus perros hagan sus necesidades donde no las tienen que hacer y no levanten sus necesidades. Así que, bien por las dos, que se castigue al maltratador, pero que se castigue al que tiene mascotas y realmente no las educa o no hace lo que tiene que hacer. Bueno, eso por un lado. Y en el marco del programa La Legislatura y la Escuela, estudiantes de una escuela de acá de Villa Crespo, del Regina Virginum, que es una escuela parroquial en Luis Viale 420, presentaron en la legislatura un proyecto para sacar los plátanos que afectan tanto a aquellos que tienen alergia. Esto a vos te va a venir bien si sacas los plátanos. Mira. ¿Te acordás que daban alergia a los paraísos también un poco? Sí. Y bueno, dicen y van a presentar ese proyecto en la legislatura, esperemos que la legislatura después lo trate, en 10 años sacar todos esos árboles que producen alergias y reemplazándolos primero cerca de los geriátricos, cerca de las escuelas, es decir, cerca de donde hay más posibilidad de que la gente pueda tener problemas de alergia. Y después en toda la ciudad. Es todo tuyo. Contame cómo salieron hoy las gladiadoras y después contame algunas películas, por favor. Perfecto. No solamente vamos a tener algunas películas, vamos a tener 16 porque se viene el Festival de Cine Alemán. Por supuesto vamos a recomendar una en particular, hay una pequeña sorpresita, la cual ya se van a enterar los oyentes. Respecto a las gladiadoras, tenemos un montón de información. ¿Por qué? Porque jugaron este fin de semana contra Belgrano, partido que anticipamos como chivo, ¿no? Un partido complicado, y me dejó con una enorme cantidad de sensaciones muy buenas. Sí, un partido, exactamente, sí. Y ahora voy a llegar a eso porque hoy las gladiadoras jugaron de nuevo y se fueron. Entonces se fumaron todas esas sensaciones buenas que tenía después de un partido que el sábado pasado había sido primero complicado, muy trabado, en partido en el cual inclusive Belgrano, me atrevo a decir que fue bastante superior a Boca durante unos buenos pasajes del partido, con presiones altas, sin dejar jugar a Boca. Boca no tenía los recursos para jugar pelotas largas. Achicó muy bien Belgrano y tuvo la oportunidad inclusive de ganar el partido, de ponerse arriba varias veces, y no lo consiguió. ¿Qué sucedió? A tiempo Quiñones cambió, y en una de las tantas patriadas ya que se manda Kishi Núñez en cada uno de los partidos que juegan las chicas, en una de ellas Boca gana el partido, un golazo, Kishi la rompió toda. Hubo un cambio de esquema de parte de Quiñones, el segundo tiempo fue bastante más favorable a Boca, un poco hasta se veía venir que a Belgrano un poco se estaba quedando sin piernas, y bueno, Boca termina ganando 1-0 el partido, y dejando a las gladiadoras en una posición muy buena respecto a la clasificación a la próxima fase. Primera, sacándole 4 puntos a Belgrano, por más que Belgrano debía un partido. Y sacándole a Newell's, que era el perseguidor más inmediato, sacándole 6 puntos a falta de 6 puntos por jugar, ¿no? A falta de 2 partidos para que termine esta primera fase. Todo auspicioso. ¿Qué sucede? Las gladiadoras jugaron hoy. Inentendible el planteo. Inentendible algunos cambios cuando el partido estaba planchado y ambos equipos parecían conformarse con el empate. Algo extraño sucedió en el área de Boca, pero bueno, nada. Perdió, ¿no? De hecho, sí, de hecho hasta me atrevo a decir que merecido por la poca actitud que había a la hora de ir a buscar el partido, ¿no? Después, bueno, con lo que había en cancha, con dos número cuatro, por ejemplo, Julieta Cruz, que es la lateral derecha de Boca, terminó jugando de extremo, así como Almirón lo ponía Advíncula porque no tenía otro. Bueno, Cruz terminó jugando ahí, y no porque no había otra chica, sino porque se le ocurrió a Quiñones poner dos laterales. Porque tiene delanteras de sobra, Boca, tiene mediocampistas, tiene para formar 4-4-2, 4-3-3, todo lo que quieras. Nada, bueno. Se termina escapando el partido, un empate que ya nos hubiese dejado... hubiese dejado a las gladiadoras punteras, clasificadas primeras, en este torneo extrañísimo que ahora les voy a contar una pequeñita... una pequeña curiosidad. Pero bueno, el empate, perdón, la derrota complicó todo. Primer partido que pierden, era el único equipo que quedaba invicto del torneo, Boca. Ahora ya no hay equipos invictos. Bien por Ferro, que escaló de la octava posición a la sexta, entró en zona de clasificación. Y este torneo, los dos primeros, ya contamos antes, hay dos grupos, uno de 9, uno de 8. Las gladiadoras les queda jugar un partido, lo van a jugar el lunes que viene contra SAT. SAT está peleando ahí por meterse en el tercer lugar. Está peleando ahí con Newell's y con San Luis. San Luis acaba de ganar la Independiente 5-0. En este torneo, los dos primeros equipos de cada grupo clasifican a cuartos de final. Y los cuatro que le siguen, o sea, la tercera, la sexta posición, van a jugar octavos de final entre sí. Y salen cuatro equipos más. Un desastre. ¿A qué me refiero con un desastre también? A que Central y Vélez, que ya descendieron, se fueron a la B, pueden clasificar y hasta pueden salir campeones de este torneo e irse a la B de todas maneras. Es una cosa de locos. ¿Qué sale un equipo campeón y se va a la B? ¿Qué haces? ¿Cambias alguna reglamentación, algo? Es raro. Matemáticamente no tienen chance ninguno de los dos equipos de salvarse, porque se hace una tabla anual teniendo en cuenta los dos torneos que se jugaron en el año. Ahora, si vos ves la tabla, ves a Vélez y ves a Central, séptimo y octavo cada uno en su grupo, los dos con 5 puntos, y tienen que quedar sexto y quinto y sexto cada uno para clasificar. Están a un punto de clasificar nada más, con un partido en juego todavía. Claro. Sí, con un partido en juego. ¿Cómo puede ser? Es más, juegan entre sí. Posiblemente uno de los dos clasifique y tenga chance de salir campeón y ya se fue a la B. Claro. Es una locura. Bueno, un disparate del formato. Veremos cómo sigue. Por lo pronto, las gladiadoras están primeras con 14. Belgrano, con dos partidos menos, tiene 10 puntos. Ahí se puede comprometer este primer puesto. Pero el lunes a las 3 de la tarde, las gladiadoras juegan la última fecha que les queda contra SAT. SAT, que tiene 10 puntos, pero con 6 partidos jugados, uno más que Belgrano. Y ahí veremos, o por lo menos ya vamos a tener un anticipo de en qué posición pueden llegar a quedar las gladiadoras. El partido es... lo ideal sería ganar o morir, ir a buscarlo y llegar con buenas sensaciones a la Copa Libertadores, que es el próximo desafío de las chicas. Así que bueno, una pena el partido de hoy. Hasta inclusive el empate lo estaban firmando los dos equipos. A Ferro le venía dentro de todo bien. Y bueno, ni hablar la victoria. Las chicas de Ferro festejaban como si hubiesen salido campeonas. Están muy cerca de clasificar. Les quedan dos partidos por jugar todavía. Sacando 4 puntos de esos 6, se aseguran la clasificación. Perfecto. Eso es todo respecto al fútbol. No hay más fútbol. Después del fútbol, más allá del fútbol femenino, no existe. Murió. La pelota no rueda, ni para nosotros ni para nadie. Así que nos vamos al cine. Nos vamos a la recomendación de esta semana, que es el Festival de Cine Alemán, en su edición número 25. Festival de cine que se viene celebrando desde el año 99, que arrancó allá en sus primeras dos ediciones con el Cine Lorca. Después pasó al complejo de cines, que en su momento era Village, que después fue vendido y pasó a ser Cinépolis. Hoy se realiza nuevamente, después de décadas ya de tener la misma sede. Se sigue realizando en el Cinépolis Recoleta, y tenemos una recomendación que se van a estar proyectando en estos días. El Festival de Cine Alemán va a tener lugar desde mañana hasta el miércoles que viene, del 18 al 24 de septiembre. Y vamos a recomendar una de las películas a mi juicio la más interesante. Tuve la oportunidad de ver varias de toda esta selección. 16 películas se van a estar proyectando. Y tanto mañana como el domingo, y con presencia de uno de los responsables, de uno de los realizadores, un montajista llamado Alfredo Castro, el responsable de la película en sí, del documental en sí. Otra cosa a aclarar, el Festival de Cine Alemán en general suele presentar ficciones, este es uno de los primeros documentales que presentan, y creo que vale la pena que podamos disfrutarlo en esta semana. ¿Por qué? Porque se mete con una figura ambivalente, con una figura controversial de la historia, no solamente alemana, sino de la historia del cine y de la historia, de una de las historias más oscuras, podríamos decir, si no la más, de la humanidad. Así de extremo es esto. Pero bueno, estamos hablando de Riefenstahl, de Leni Riefenstahl, aquella directora, alpinista, actriz, una tipa muy talentosa que, gracias a su estrecha relación con Hitler, llegó a filmar un montón de las películas que, por encargo, de alguna manera como que construyeron la épica visual del nazismo, con sus grandes desfiles, con un montón de gente siguiéndolos, adorándolos y aplaudiendo los discursos de Hitler. Uh-huh. El documental, la particularidad que tiene es que reúne un montón de material que empezó a liberarse a partir de que ella fallece. Ella nace en el año 1902 y fallece en el 2003, fallece con 101 años, y es muy interesante. Después lo vamos a abarcar un poco más en profundidad, porque el documental abarca toda su carrera desde sus inicios, desde su relación estrecha con el nazismo, hasta después puntos cruciales, decisivos en su vida, desde la caída del nazismo, los juicios de Nuremberg, hasta, bueno, por supuesto, como dije recién, el fallecimiento de Leni Riefenstahl en el año 2003. Como decía recién, si hay algo que es innegable en este personaje, es que durante su carrera, además de sus aptitudes, trabajó por encargo para un genocida. Trabajó por encargo para Hitler, y fue una pieza fundamental. Tenía una relación muy estrecha con Goebbels, inclusive cuenta que inclusive Goebbels sentía hasta admiración por ella. Y necesariamente fue una pieza fundamental para llevar y para crear una épica nazi que empezaba no solamente a crecer de una manera impresionante en Alemania, sino también por fuera de Alemania. Y ella misma cuenta, al presentar películas que realiza y que las distribuyen en distintos países, cuando aparecía Hitler en pantalla lo aplaudían. Entonces ella fue una pieza fundamental desde su conocimiento y desde la construcción de un lenguaje sí, audiovisual, podríamos decir, que llevó al nazismo a tener una enormidad que excedía a Alemania, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Sabemos que el nazismo cae, sabemos que pierden la Segunda Guerra Mundial y empiezan a enjuiciar a todos los responsables del Holocausto y demás. Ella entra en estos juicios y tiene una suerte de absolución, podríamos decir. La absuelven, entre comillas, o por ahí como que dentro del juicio tiene una pena que es lo más cercano a la absolución que podía llegar a tener ella. ¿Y qué sucede? ¿Qué discurso adopta ella desde entonces? Yo hacía arte. Yo filmaba. A mí me encanta filmar, me encanta el cine. Yo hacía películas por encargo. Me las hubiese pedido, y esto acá, palabras más, palabras menos, pero vamos a tratar de, lo voy a parafrasear un poquito. Si me las pedía Roosevelt, yo iba a hacer esas películas por encargo. Si me las pedía Stalin, yo las iba a hacer. Me las pidió Hitler y las tuve que hacer esas películas. Bueno, a partir de acá entramos en esta figura que decía antes, esta figura ambivalente que dentro de Alemania nunca fue querida, nunca se le creyó, y hay mucho material inclusive televisivo, a través de entrevistas, donde la ponían a debatir con gente y demás. Pero por fuera de Alemania, en otros países, en Japón, en Estados Unidos inclusive, recuerdo ahora una película del año 2016, El triunfo del espíritu, sobre un corredor que participa en las Olimpiadas de Berlín de 1936. En este momento no se me viene el nombre a la cabeza, Jesse Owens, donde a Riefenstahl como personaje la deja muy bien parada respecto a la relación que tenía con Owens, como si de alguna manera fuese una especie de víctima también del nazismo. Entonces pareciera como que de Estados Unidos se gestó esa imagen, mientras que en Alemania no, mientras que en Alemania se la consideró directamente cómplice. Ahora, el documental, con toda esta información que acabo de dar, y por supuesto muchísimo más, esto es nada más que, como dice esa frase, la punta del iceberg, bueno. El documental toma una postura muy clara, por supuesto, necesariamente, como en toda obra, como en toda obra y punto, toma una postura muy clara al respecto, respecto a Riefenstahl, pero también respecto a las propias víctimas del Holocausto. Es muy interesante cómo se encara el dolor que implica meterse en una de las etapas, como dije antes, más oscuras de la historia de la humanidad. Y a partir de acá, vuelvo a algo que dije al principio. Riefenstahl vive 101 años y ella filmó hasta los últimos días de su vida, filmó e hizo cine. Y es muy interesante cómo todo ese material, que mucho se recupera a partir de que ella fallece y de que fallece también su pareja, una pareja que tenía 40 años menor a ella, cómo empieza a aparecer todo eso y cómo se selecciona este material y cómo se construye no solamente, se reconstruye, mejor dicho, no solamente partes de su vida, sino también cómo lo vemos estéticamente, cómo va cambiando la propia historia del cine y la propia historia de la imagen en el cine a través de distintos formatos. Empezamos desde sus películas en los años 20 mudas a directamente filmar en digital a principios de los años 2000. Entonces eso es muy interesante de ver también, cómo este personaje tan controversial atravesó no solamente la historia de la humanidad, sino también la propia, o una de las propias historias del cine. A ver, ¿es ella víctima? No lo es. ¿Fue cómplice? ¿O es una farsante? Porque ella niega todo. Bueno, esas propias conclusiones y ese debate es el que dispone a abrir la película. Riefenstahl, mañana la van a proyectar en el primer día del Festival de Cine Alemán a las 19:30 horas. Va a estar presente uno de los montajistas, uno de los encargados de llevar adelante todo el proceso de edición y de montaje de la película, y también la van a presentar este domingo a las 5 de la tarde. Es una experiencia muy interesante de ver, que nos lleva mucho más a la reflexión que por ahí a una especie de condena, podríamos decir, ¿no? Es muy interesante, yo saco mis propias conclusiones, desde ya lo digo, y para que quede bien claro, para mí la tipa es una farsante, es una actriz, uh-huh. Es una mentirosa, lo era. Y toda la investigación del documental está ahí puesto ante nuestros ojos en Riefenstahl, una historia muy, muy interesante. Y otra cosa que quiero agregar también del Festival de Cine Alemán, hay una película sorpresa para ver, que la van a estar presentando sus propios realizadores, y que lo único que puedo decir, sé cuál es la película, pero lo único que puedo decir es que es un estreno mundial. Así que es un lujo también poder ver un cine que no fue visto en ninguna otra parte del mundo por primera vez en nuestras salas, ¿no? En las salas de la Ciudad de Buenos Aires. Así que a partir de mañana, la edición 25 del Festival de Cine Alemán es se lleva a cabo en el Cinépolis Recoleta. Bueno, y a partir del viernes 19, la 11ª edición de la muestra de cine español, con un homenaje a Marisa Paredes y cantidad de películas, pueden buscarlo. El gobierno de la ciudad es el que auspicia. Se nos terminó el programa. Gracias, Sole. Nos encontramos la semana que viene. Gracias, Camilo. Y quédese, que ahora viene algo con el rechazo. Hasta la semana que viene. Los locos de Buenos Aires. Periodismo dependiente.